con Corral, tal vez, tal vez sea Ampala, tal vez sea Mangua, tal vez, yo no soy Rodríguez, no, yo no soy Travieso, no, yo no soy Herrera, no, yo no soy Fernández, no, yo no soy Barroso, no, yo no soy Peraza, no, yo no soy García, no, yo no soy Morales, no, tal vez sea Lomuto, tal vez sea Lumumba, tal vez Casabubu, tal vez, yo nací de la África, sí. Eres mi tierra, África, mi tierra linda, África, yo soy del Congo, África, yo soy del Congo, África, tú eres mi tierra, África, mi tierra linda, África. Consideración y respeto a la individualidad de cada uno,